contigo soñando, que acaricio tu piel, tu cuerpo, mujer. Sé que ya no estarás nunca más conmigo, tan solo me conforma el perfume de tu piel. Soñando que acaricio tu piel, tu cuerpo, mujer. Sé que ya no estarás nunca más conmigo, tan solo me conforma el perfume de tu piel. Que tiene tu cuerpo y enloquecer.